Bueno, yo soy Iván, el Tano Facione. Bueno, la gente acá de Cañuela me conoce. Arrancamos el tercer proceso acá junto a los compañeros y al cuerpo técnico nuevo y los dirigentes. Bueno, con muchas expectativas. Este año tenemos que afrontar una categoría nueva, más complicada. Particularmente, gracias a Dios, la conozco bastante. Es muy dura y bueno, esperamos estar a la altura, ¿no? Ya empezamos preparándonos con el cuerpo técnico nuevo, corriendo un poco, acondicionándonos para hacer un gran año. Vimos que más o menos lo mataron ya en la primera práctica. ¿Cómo serían tus palabras? ¿Cómo lo calificarías? Nada, bueno, no te creas que nos mataron, puede ser peor. Empezamos ahí conociéndonos y después, bueno, con un acondicionamiento un poquito general, tocando también un poquito la pelota, un poco de lo que es musculación y bueno, terminamos con un poco de resistencia. ¿Cómo vieron al nuevo cuerpo técnico? Bueno, la verdad que yo no lo conocía, Martín, se presentó, aparentemente es una persona muy cordial, fue tirando algunas ideas que él tiene como cuerpo técnico y bueno, nada, acatando órdenes, conociéndonos y esperamos que la suerte de él sea la nuestra también y que, como te dije antes, que tengamos un gran año. ¿Alguna, bueno, como me decías recién, que tengan un gran año, alguna idea de cómo va a ser este año nuevo? Porque veníamos de un año con cuarentena, con pandemia, que todavía seguimos, pero ahora aflojando un poco más. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Esperan no volver a esa parte de cuarentena porque estaban a través de las cámaras? Ah, no, fue terrible, fue terrible. Bueno, fue un aprendizaje para todos. La verdad que fueron como así 6-7 meses de trabajar vía Zoom que no había cabeza que aguante. Y bueno, esperamos no volver a eso, pero también hablamos un poco de los recaudos que tenemos que tomar. Nosotros compartimos un vestuario y bueno, si estamos en un lugar cerrado, estar con barbijo, no más de 10 minutos, no compartir el mate, que es muy habitual en nosotros. Y bueno, también el tema del agua, que sea personal, no convidarnos. Y bueno, son algunos ítems, ¿no?, que vamos teniendo hace un tiempo ya en claro. Pero bueno, también dependemos de lo que pase en la sociedad y eso respecto en todas las actividades.